Primeramente estamos convocando a todas las personas que están dentro de esta lista que habíamos juntado hace un tiempo atrás, con lo cual presentamos un petitorio ante el Consejo Deliberante, que ahora está en comisión. Bueno, es un grupo de personas, de familias que rondan alrededor de las 50 más o menos, hemos citado y bueno, han respondido un número interesante de confirmación para la reunión de mañana, el sábado a las 17 horas en la Sociedad de Fomento de Villa Mailín, que queda en Corrientes y Pellegrino. Y vamos a tratar de desarrollar el proyecto en su integridad, tratar de explicarles paso a paso, como esto es un proyecto ambicioso, abarcativo y beneficioso para toda la comunidad, entonces debemos explicarlo y desarrollarlo a los puntos pertinentes al caso. ¿Cuáles son los puntos destacados de este proyecto que está señalando, Walter? Plantear el lugar donde podemos llegar a ser tentativamente el barrio, realizar una maqueta del barrio con la participación de los vecinos, de cómo queremos que sea nuestro barrio, con todas las cosas que queremos que tenga, gestionar para los cooperativistas cursos de capacitación, actualización, incentivos, ¿no? Como para que la gente realmente vea que es un proyecto real, concretable y sencillo, sin grandes lujos. Y bueno, fundamentalmente conformar la asociación civil, que luego le vamos a dar el sentido de cooperativa. Eso lleva bastante tiempo de tramitarlo, pero por lo pronto para ser reconocido ante el medio y la municipalidad y otros organismos, necesitamos constituirnos por lo menos como asociación civil para comenzar a trabajar, ¿no? Bueno, yo te puedo hablar de unos cuantos, particularmente por el mío, respondo a ciencia cierta. Los primeros días de enero tengo que abandonar el lugar donde estoy viviendo y bueno, hoy tengo dónde irme. Es así mi realidad. No estoy alarmado ni tampoco muy preocupado porque lo puse a mi problema en manos de Dios, así que estoy tranquilo y confiado de que Dios me va a lograr solucionar este problema. Los otros, algunos han solucionado a través de una ayuda que han recibido, en cuanto al desalojo urgente que han tenido, a otros están viviendo en casa de sus padres, con los hermanos, pero bueno, obviamente la situación de ellos también es complicada y a veces hay mucho tirantez y mucha presión por eso. Y estoy muy agradecido para con ustedes y para con otros medios que también se han hecho eco de nuestras voces. Simplemente invitar a quienes quieran acercarse para saber de qué se trata, si no tienen una idea de esta apreciación, pero que se acerquen para que le podamos contar de qué se trata el grupo Horneros a la Obra con su proyecto de cooperativa de vivienda y servicio. Y es el sábado a las mañana a las 17 horas en Corrientes y Pellegrino, en la Sociedad de Fomento de Villa Marilín. Dejo mi teléfono por si alguien quiere llamarme y preguntarme. Es 1554-9454.